es ayer, las personas que prometen volver no vuelven nunca. No soy el diablo, solo un hombre que delira. Intento ver desde el tormento, toda persona lleva dentro un pervertido. Échale un pensamiento. Esa sensación de que estoy perdiendo la guerra contra la novela es muy desagradable. Todo empieza donde todo acaba. A mí es que no me gusta estar en sitios, ya sabes. Los días de las citas ya pasaron. Algún loco ha llenado mi cama de limones. ¿Ibas a decirme algo? Esa sensación de que estoy perdiendo la guerra contra la novela es muy desagradable. Todo empieza donde todo acaba. A mí es que no me gusta estar en sitios, ya sabes. Los días de las citas ya pasaron. Algún loco ha llenado mi cama de limones. ¿Ibas a decirme algo?